Psiconautas. Psiconautas. Volar, ser libre, explorar los límites del infinito, morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas, lunes de 22 a 24, por Radio Hogar. Psiconautas. Muy buenas noches, aquí estamos psiconauteando, como dice bien Robinson ahí. Yo estoy de vuelta después de haber sobrevivido a Babilonia. Y estamos en el programa número 8 y ahora que yo vengo, Charlie se va, así que... Así estamos, ¿no? Nos cuesta formar el equipo entero, ¿eh? Pero bueno, estoy... vos no sabés, no me arrodillé y besé el suelo porque me cuesta a mí físicamente, pero lo hubiera hecho, si estaba dentro de mi... Cuando viene al bolsón, qué manera de gozarla. No me acuerdo, todas las veces que estuve ausente, nunca gocé volver tanto como esta. Quedé extasiado apenas entré al aire, viste todo. Qué bueno el bolsón, qué bueno es. Es la verdad que para mí es como que yo me debo haber muerto y estoy en el paraíso, viste. Como que este es el paraíso. Es un paraíso, ¿no? Viviendo en el bolsón, sí, viviendo en el bolsón es el paraíso. ¿Viste? Sí, es un paraíso, no se discute ni un segundo. Sí, y si lo contrapone con la urbe, por supuesto que se nota más. Sí, cualquier urbe, porque no tengo nada en contra de Buenos Aires, pero claro. Ya una ciudad ya con más de 200.000 habitantes es insalubre, insoportable y obsoleta. Ya tenemos que tener una cuenta, viste, que ya no, eso no funciona más. ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo la percibiste? No, los veo así todos. Es más, se me ocurrió una idea para hacer un corto, de poner una cámara en los diferentes aeropuertos, por ejemplo, uno en Bariloche, otro en el Aeroparque y otro en el Seiza, y ver la gente, porque encima la gente que vuela, y va, por ejemplo, ahora los que van de que hacen turismo en Bariloche de nieve, son gente de un poder adquisitivo interesante, ¿viste? Tiene esquíes y qué sé yo, y ya en la manera que caminan, te das cuenta, ¿viste? Esa cosa, ¿viste? Yo estoy aquí, soy un ganador, ¿viste? Están todos mírenme, iguales. Mírenme, yo soy un exitoso, ¿viste? Claro. Ustedes perdedores, esa actitud, ¿viste? Se ve. Claro. Yo me cago de risa cuando veo eso, ¿viste? Y también la gente que trabaja en el ámbito de que las azafatas, no tanto, pero todos los que tienen, ¿viste? Que tienen diferentes barras, sí. Son piloto, 4 barras, 3 barras, bueno. Igual la mayoría, todos también tienen un aire así como que se la recreen porque tiene ese laburo, que es un laburo copado, ¿viste? No, hay que admitir. Un laburo. Sí, pero dentro de todo es un laburo medianamente copado y bien remunerado. Y también, entonces, esa gente tiene una actitud. Entonces, el aeropuerto ve esto. Me encantaría filmar un montón de gente así escondidas y después, en off, hacer comentarios. ¿Viste? De lo que pudiesen estar hablando. No, porque también que así algo de. Mucha gente se delata ya de la forma en que camina, ¿viste? Ya sí, te dice mucho. Es que hay muchos modismos, digamos, que expresan lo que es la gente, ¿no? Como que. Sí. Esa, viste que. Hay tipos que se viste así con un trajecito y que se tiene los zapatos y cuando llegan los últimos 2 pasos los patinan levemente. Cierto. ¿Viste? Eso es bien así de tipo que es la recrea. Estoy en el gym. De verdad que, como la viene haciendo hace mucho tiempo, la tiene y es como un cimbrete que hace, ¿viste? Como, aquí estoy yo, ¿viste? Mi firma. No, yo me tuve mucho tiempo en los aeropuertos esperando porque llegamos siempre temprano para conseguir un buen asiento. Y, claro. Entonces, pero me hubiera gustado tener una cámara porque está bueno para. Es interesante, ¿no? Para inventar ahí. Bueno, che, vamos al primer tema que trajeron acá, ¿verdad? Dale. No. ¿Querés presentarlo vos? Un tema se dice Blind Melon, ¿no? Blind Melon. Blind Melon. Perdón. Sí, melón ciego. Melón ciego, exactamente. Melón ciego. Sí, melón ciego, es la traducción. Bueno, y se llama No Rain. Yeah. like my point of view, you do what I'm losing. It's not sane, it's not sane. Teléfonos ahora. Tengo que entrar de vuelta en la costumbre. En la beta. ¿Qué dice ahí? No sé, algo está diciendo. Que miremos ahí. No, no importa. Bueno, los que quieren participar pueden llamar a 455-800-455-999 o mandar. Bueno, este no funciona, pues el de Ezequiel no está acá, así que bueno, por ahora no tenemos para mandar mensajes de texto. No sé que ustedes quieren usar su celular. Pueden mandar un correo electrónico a psiconautasfm@yahoo.com o llamar por Skype a Radio Oga o entrar en Facebook en Psiconautas FM. Bueno. ¿Presentar el programa? Dale, presenta el programa. ¿Usted lo diseñó? Sí, diseñamos el programa. Lo estuvimos trabajando también un poquito con Luis Robinson. Le mandamos un abrazo. Básicamente, después de las charlas que se produjeron en los programas anteriores, digamos que estaría bueno poder hablar un poquito de esta contraposición que existe entre la ciudad como metrópolis, una ciudad grande como Buenos Aires, como Córdoba, como New York, y la contraposición con lo que existe en el Bolsón y esta magia que se da por el contacto con la naturaleza, por así llamarlo. Va a ser uno de los temas que vamos a tratar. Creo que es importante que la gente lo escuche, y porque sé y he escuchado en todo el Bolsón como que la gente siente exactamente lo mismo, ¿no? Cuando cae alguno en paracaídas de ciudades grandes acá al Bolsón, perdidos a que la tierra, la Pachamama los ampare. Uh-huh. y te ampara. Es increíble, se siente la magia. Una magia interesante. Y creo que, bueno, vos lo debes haber percibido eso justamente ahora cuando no, moriste. siempre lo percibo, pero esta vez fue terrible, ¿no? Como que... Además, bueno, teníamos una agenda tan ajustada que todos los días tenemos que ir a ver gente. Todos los días yendo desde Martínez al centro, por lo menos, en taxi, ¿viste? En remis y atravesando a veces momentos de tráfico intenso. Un día cuando fuimos al estudio THC, en el camino, en la General Paz, no sé, hubo un problema, y entonces tuvimos 40 minutos para avanzar 20 cuadras, ¿viste? Oh, terrible, eso del embotellamiento así. Justamente después, cuando veamos Metrópolis, fíjate, claro, que el tipo en la película tenía mostraba embotellamientos de autos que en esa época todavía no eran realidad. No eran realidad, claro. Y bueno, es muy profética esa película en muchos sentidos. Claro, ¿no? Claro. Claro. Después le vamos a dedicar un espacio a Metrópolis. Y bueno, el tema este del ego del hombre reflejado en las grandes construcciones, que creo que el emblema más grande de eso, el Empire State, que fue la primera, perdón por el término, pija más larga de los norteamericanos durante como 40 años, diciendo nosotros tenemos la posta en altura, como que conquistar el cielo refleja la economía y refleja el mundo en el que vivimos hoy en día, y como realmente absurdo, ¿no? Pelean y mueven el mundo para construir algo en un lugar que no debería estar, digamos, ¿no? Sí, y consume cantidades de energía a lo loco. Se podría decir que no son pro ambiente las construcciones, todo lo opuesto. Y el otro día, justo mirando la línea así de rascacielos de Buenos Aires, en general en Buenos Aires no se construye tan alto, ¿no? Hay pocos edificios de más de 40 pisos. Es cierto, es... Muy es... pocos, o sea, no se han dedicado a ir muy para arriba. Lo que sí, hay muchos así de 20, está lleno. Sí, bueno, Buenos Aires... A veces hay lugares de uno al lado del otro, ¿viste? Sí, acá tengo una lista con los edificios más altos y, bueno, una de las particularidades, dije, bueno, vamos a investigar esto, los edificios más largos. A ver si es Yo estuve en varios, a ver. Claro, a ver si es que realmente es una cuestión de ego y es como medírsela, a ver quién la tiene más grande, digamos. Y es increíble, bueno, ahora hace muy poco se construyó el 2010. Uno se llama Burj Khalifa, que está, para mí, en la ciudad más atrasada del mundo, que es Dubái, que la gente dice que la más avanzada, para mí la más atrasada, consume sí. energía, está en medio del desierto, vive del petróleo, o sea, no sirve para una ciudad que no sirve para nada, sí. o sea, que dice que va a vivir el turismo, pero sin petróleo, eso con el turismo no lo mantenés. Y mide aproximadamente el pináculo 828 metros, mm. casi un kilómetro, casi... Sí, casi 10 cuadras. Sí. ¿Y las segundas son las de Malaya? Las seguras son la Meca, Arabia Saudita. Lo más loco es que cuando uno analiza los países donde están los edificios más altos del mundo, te das cuenta que es una competencia económica y una competencia de casi absurda. O sea, el primero y el segundo son de países árabes. El segundo son las torres Abraha and Bait en la ciudad de la Meca. Sí. Y mide el pináculo 601 metro. Y después... Acá, bueno, la página esta me tira interesante. Todavía no está terminado, se termina en el 2013, es el World Trade Center, que es el que reemplaza al ego destruido en el 2011. ¿Y las Torres de Malaya quedaron que era un número uno, que las islas argentinas están...? No, esas ya quedaron atrás, sí. Está después el Taipei 101 en Taiwán, Shanghai World Financial Center en Shanghai, International Commerce Center, Hong Kong, es increíble, y después otra vez volvemos a Estados Unidos. ¿Esa Sears Tower? No está. ¿En qué lugar aparece? La Torre de Sears. No, en Chicago. Veo. La de Chicago no la veo. A ver. Mira, ese vuelo en los años 80, cuando yo vine a Sears, era el número uno del mundo. Vuelo duró poco tiempo. A mí resulta increíble esto. China, Estados Unidos, Emiratos Árabes. China, Estados Unidos, Emiratos Árabes. O sea, es quien tiene más control de la economía global, básicamente. Sí. Es como... Hay una constante en los países que tienen los edificios más altos. Sí, ¿no? Es interesante porque... La parte de Oriente y Estados Unidos. Claro. En conclusión. Digamos. O sea, los que manejan básicamente la economía mundial y sobre todo el petróleo. Sí. Es una locura, bueno, ¿no? Es como... Hace rato que vivimos en un mundo petrolero, así que... Sí, por ahí lo que me sorprende es el concepto, por ahí vos lo conociste, yo no lo conozco, el Empire State, pero el Empire State, digo, como edificio, por ahí justo, viste, se terminó en el 31, la crisis estadounidense es del 29, la gran caída de Wall Street... como que produjo todo un desequilibrio laboral y era como la excusa ya del decir hay que terminarlo porque hay que terminarlo, ¿no? Como algo por ahí que está cargado de otra connotación, no sé. Igual, si pero es... para la época, o sea, una cosa es ver lo que fue el Empire State en esa época y lo que es nuestro edificio ahora, o sea, no se compara el impacto del momento, o sea, en su momento, ¿viste por cuántos años dijiste? 50, 40 años, 40 años. 41 años. Sí, duró y con una tecnología de construcción bastante anticuada, o sea... Hoy sí, en día, son bloques, uno más chico que el otro. Pero hoy en día ni en pedo hacen así un edificio, no llegan ni a 60 pisos con ese tipo de tecnología. No, lo más loco es que ahora los edificios se construyen solo, ¿viste? Tengo unas plataformas que se van elevando. Sí, todo, el asunto es una estructura toda metálica, como si fuera un pozo petrolífero, más o menos. Termina apilando gente una encima de la otra y termina produciendo claustrofobia, o sea, sí. Está yendo más alto. ¿Estuviste alguna vez en esos edificios altos? No, a mí impactó el viaje en ascensor, que... Lo han cambiado, pero cuando recién arrancaron, por ejemplo, el John Hancock, que es de Chicago, que es el número 2 en Chicago, que en un momento fue el número 3 del mundo, qué sé yo, y ahora debe ser el número 24, que tenía como 90 y pico de pisos. Yo fui la primera vez ahí en el 72, 73, y el ascensor llegaba, no sé, en un minuto, 2, y era, tu estómago terminaba saliendo de por la oreja, ¿y te pasó? Y era, ¿viste? Como tardaba... 20 pisos en llegar a su velocidad terminal, claro. ¿Viste? Subía, pero con un cohete. Que hay otros ascensores que tienen esa sensación de que parece que no estás subiendo y que de repente ya estás arriba. Es como que tiene una aceleración muy lenta, es increíble, como que suave, no lo sentís, digamos. Cuando ya estás llegando, ¡cling! ¡Ah, mira! Bueno, sí, pero me imagino... No, pero no, al principio, digo, estos primeros... Que yo probé un parque, que sí que lo sentías brutalmente, especialmente cuando entraba en la frenada final. No, y algo que nos reíamos el otro día con Charlie es el simple hecho de pensar esto, una ciudad con edificios, ¿no? Cuando tenés edificios tan concentrados y tan altos. Suponete que yo tengo un compañero de toda la vida, un amigo, una pareja, algo enfrente, el edificio enfrente. Todo el recorrido que tengo que hacer, o sea, tomarme un ascensor, bajar 80 pisos, moverte, ¿no? A comparación de lo que es salir y tener al vecino al lado, ¿cómo andás? Sí, sí, sí. El perro que ya te está molestando, ¿viste? Como la contraposición es irónica. Estamos construyendo. Aparte, no sé qué sentido construimos tanto para arriba, ¿por qué nos centralizamos tanto? ¿Por qué no? Y no, pero en algún momento descubrieron que había ciertas ventajas. O sea, la ciudad tiene ciertas ventajas mínimas, pero yo cuando pongo en la balanza todas las ventajas que tiene versus las desventajas son mortales. O sea, por tener unas pocas ventajas, por ejemplo, yo me lujo de ir a buscar libros, ¿no? Claro. Y para mí buscar libros es una cosa casi erótica, ¿viste? Me encanta. Y bueno, en Buenos Aires, como fui a lugares donde tenía luz usada, si podés, ¿viste?, darte panzadas. Acá en el bolsón, no. Cuenta, bueno, esas cosas tiene ventaja. Y por ejemplo, cualquier cosa que quieras, algunas cosas específicas, sí. Ah, servicios, tipo, digamos. Salís y la encontrás, ¿viste? Y acá, no, okay, muchas cosas no hay disponibles. Claro. Pero hay bueno. Ver, hay que ver cuánto de las cosas que buscás son realmente necesarias. No, está bien, pero convengamos que esas son las pocas ventajas. Pero después, por ejemplo, hay un estrés ya de fondo de vivir en la. O sea, ya cuando vives en la ciudad, por más bien que vivas, por más que tengas un palacio en Alvear. Cuando te comes todo ese estrés de tener toda esa gente encima, el tráfico, todo el ruido, el aire impoluto, todo eso, te va, es como que tenés de base tenés un 30% de estrés ya arrancás. O sea, la persona más saludable y más santa que viva más místicamente tiene ese 30% ya, bloop, es como un valor agregado, ¿viste? Truc. Y acá puedes tener cero de eso. Acá todo el estrés que tenés te lo tenés que crear vos mismo. Pero en la ciudad. O sea, y hay gente, imagínate, que se crea su propio estrés por el ritmo de vida que claro. Tiene y todo, pero vos tenés un 30% de estrés ya garantizado que te empieza a comer la base, ¿viste? Como que... Sí, a mí me pasó que tuve que ir a un par de veces a un médico homeópata que también hacía masajes, que quedaba en Belgrano. Y yo iba, era súper especial lo que hacía este médico, el tipo de masajes que generaba. Salía en un estado, estaba en un estado muy particular, abría la puerta y estaba en cabildo y juramento. O sea, no podía controlar ese contraste en mi cabeza, no me funcionaba al final. No sé si me claro. funcionaba. No extraña que haya tantos lugares de entrenamiento, lugares de yoga, ¿no? En capitales. Cada 2 metros tenés un dojo, cada 2 metros tenés un lugar para ir a hacer yoga o gente que, claro, o cosas alternativas, porque la gente en realidad está viviendo en un nivel de estrés que, para mí, te decía antes, en el aire, que para mí uno de los grandes problemas que tienen las grandes ciudades es que se han roto los tiempos naturales. Es decir, ya no se perciben tanto como se puede percibir en un lugar como este, los cambios de estaciones, el día y la noche, uno no ve, a veces no puede ver la salida del sol, ni la puesta del sol. Entonces, como que todos los ritmos han cambiado, si bien el ritmo básico que es día y noche se mantiene, la gente duerme, aunque sabemos que Buenos Aires de noche hay avenidas que no duermen, hay días que no duermen, como que al haber roto ese equilibrio se produce también en la mente de las personas como un... Yo creo que es negativo, yo que eso creo que es un retroceso, sí. Lo veo como algo que te alenta en realidad, más allá que venís aceleradísimo, ¿no? Y tenés ese 30% que decís, creo que pasa por ahí, empezar a pensar si está bueno que nos amontonemos todos en un lugar, digamos, si realmente es necesario. No, obvio que no es. Igual, ya están empezando a sonar las campanas de que, yo calculo que en un par de siglos como mucho, la ciudad va a ser bastante obsoleta, van a quedar... se va a empezar a la tendencia hacia descentralizar. O sea, yo creo que sí. Si cada vez más gente... Sí. Junta plata para conseguirse un lugar en, por lo menos, no sé, a 2 horas de Buenos Aires. Sí, es cierto. En el caso de Buenos Aires, sí. El country, digamos, el concepto del country, como tener un poco de contacto con algo natural y aislado, y en realidad no es una ilusión, porque está cercado, digamos, pero ese es como el querer, no entiendo por qué si lo queremos tanto, lo añoramos tanto a la libertad de los seres humanos, nos amontonamos uno encima del otro. Pero mira, justamente mencionaste algo. Bueno, yo tengo un primo y un amigo que vive en un country, ¿no? Y el amigo este mío se acaba de comprar hace poco, en Pilar. Y lo consiguió regalado. Y es uno de los countries antiguos, de unas construcciones que hoy no se ven. Todo ladrillo a la vista, vigas, tremendo. Pero lo consiguieron regalado porque las expensas son tan altas que son 6-7 lucas. No es lo posible, imagínate. Algo, venga, estás pagando ese tipo de cosas para algo que vos sos dueño, ¿viste? Claro, imagínate, un alquiler. O sea, y para cómo cuando entramos, todo el registro que nos chequeaba esto, que era como pasar por esto, te dejaste de joder. Digo, no, este tipo no lo vengo a visitar más, ¿viste? Vas a acordar la peli de la isla. La onda del country es, para mí, es asfixiante, ¿no? Y toda esa cosa artificial generada, ¿viste? Como acá estamos seguros, ¿viste? Que siempre están cerca de villas, ¿viste? Claro. Es increíble el contraste. Pero es que en definitiva no te estás escapando de la urbe. Estás buscando tal vez un lugar un poco más tranquilo para... Igual te tenés que comer, ¿no? Ese viaje de 2 horas o 1 hora y media o 40 claro. minutos desde provincia a capital, que debe ser ni más hablar interesante de eso, desgaste. El desgaste que tiene que estar en la Panamericana todos los días por 3-4 horas. No, para mí no tiene punto de comparación. Ahora, con todos los que hablo de Capital, lo sienten. A algunos les gusta, ¿eh? Algunos los disfruta eso. Es como que se han acostumbrado a ese ritmo de vida. Entonces, cuando vienen acá se sienten liberados, pero a la semana dicen, necesito gente. Yo lo que creo, que estoy en un momento en el que no sé si quedarme a vivir acá en el Bolsón o volverme a Buenos Aires y seguir viviendo allá, que vivo allá hace 20 años. Llegar a la conclusión de que para volver a Buenos Aires tengo que tener un muy buen motivo. Tiene que ser... Claro. Me vuelvo a Buenos Aires porque allá, no sé, hay una facultad en donde claro. acá no está. Porque allá mi hermano, mi novio... Claro. Pero tiene que ser un muy buen motivo, habiendo conocido un lugar como este, donde se puede vivir y producir y crecer y vivir en la ciudad... también se puede crecer y producir, pero bajo ese 30% que decías vos. O sea, es lastimoso. Claro. Sí, tiré ese número por tirarlo, pero puede ser cualquiera. O sea, bueno, depende de la persona. Es un pedazo también importante ya de estrés garantizado que, sí. que nadie lo puede esquivar. Sí. Lastima. Sí. Para los que hemos vivido fuera de Capital y hemos ido después a Capital, yo siempre dije, cuando llegue, ni agancho, me engancho en el ritmo de una ciudad grande. Porque venía de Córdoba, aparte, sí, ¿no? Sí. Convengamos que Córdoba es la segunda ciudad del país. ¿Sabés cómo me pasó por encima? Me cacheteó, me dio 2 vueltas y me dejó tirado, ¿viste? No me daban ganas de salir de mi cuarto, porque es una ciudad... O sea, que yo quería escuchar pajaritos, ¿no? O sea, algo... Poder caminar tranquilo, poder... Sí. Eso acá es fascinante. O sea, recomiendo un éxodo gigante de las ciudades hacia el interior del país en búsqueda de libertades más naturales. Sí. Más espacio. Es recomendable. Y mejor aire. Cierto. Bueno, ¿vamos a un tema? Dale. O tanda publicitaria. Vamos a una tanda. Dale, vamos a una tanda publicitaria y después vamos a un tema para con temática ciudad y crítica ciudad. Sí. De I Am Itzy de Tupac. Dale. Psiconautas. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Gran Olers. 2158. Teléfono 491-680. Under Tattoo Studio. Tatuajes y body piercing. Diseños personalizados. Lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables. Tintas importadas. Venís y te tatuás. No necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Keeping it real. take a shot of Hennessy. Now I'm strong enough to face the madness. Nickel bag full of cess weed laced with hash. Phone calls from my niggas on the other side. Two childhood friends just died. I couldn't cry a damn shame. When will we ever change? And what remains from a 12 gauge to the brain? Arguments with my boo is true. I spend more time with my niggas than I do with you. But everywhere it's the same thing. That's the game. I'll be damned if a thing changed. Fuck the fame, I'll be hustling to make a million. Lord knows, ain't no love for us ghetto children. So we cold rag top, slowing down. Time to stop for gas. Beat my horn for a hoochie with a proper ass. It ain't easy. That's my motto, drinking Tangerine straight out the bottle. Everybody wanna know if I'm insane. My baby mama got a mind full of silly games. And all the drama got me stressing like I'm hopeless. I can't cope, me and the homies smoking roaches. Cause we broke late night, hanging out to the sunrise. Getting high, watching the cops roll by. It ain't easy. That's right. It ain't easy, yeah. Being me, will I see the penitentiary? Or will I stay free? It ain't easy, being me. Will I see the penitentiary? Or will I stay free? It ain't easy, being me. Will I see the penitentiary? I can't sleep, niggas plotting on me. Kill me while I'm dreaming, wake up sweaty and screaming. Cause I can hear them suckers scheming, probably paranoid. Problem is the punk is fantasizing. A brother bite the bullet, open fire. And I doubt I wonder why, that's the way it is. Even now, looking out for these killer kids. Cause they wild, Bill Clinton, can you recognize them? Nigga representing, doing 20 to life. And saying quit and getting calls from my nigga Mike Tyson. Ain't nothing nice, yo pop, do something righteous with your life. And even though you innocent, you still a nigga. So they behind bars and triggers, but I'ma hold you down. I'll a thug life, licking shots till I see my niggas free on the block. But no, it ain't easy. Till I see my niggas free on the block. It ain't easy. It ain't easy being me. Will I see the penitentiary or will I stay free? It ain't easy being me. Will I see the penitentiary or will I stay free? It ain't easy being me. Will I see the penitentiary? Lately been reminiscing about peppermint snots. In junior high, hit the block, keep an eye on the cops. While D-boys slang rocks, it's the project kid. Without a conscience, I'm having dreams. I'm hearing screams at my concerts. Me and all my childhood peers. Through the years, trying to stack a little green. I was only 17 when I started serving fiends. And I wish it was another way to stack a dollar. So my Impala, cause these hard times make me wanna holler. Will I let it see tomorrow? Am I falling off? I hit the weed and then proceed to say fuck all of y'all. Ain't nobody down with me, I'm thugging. I can't go home cause motherfuckers think I'm bugging. So now I'm in this high power cell at the county jail. Punk judge got a grudge, can't host no bail. What do I do in these county blues? Getting battered and bruised by the you know who. And these fakes get to shaking when they face me. Snakes ain't got enough nuts to replace me. Sitting in this living hell, listening to niggas yell. Trying to torture in the tail, I'm getting mail. But ain't nobody saying much. The same old nuts is making bucks while these sluts is getting fucked. They violated my probation. And it seems I'll be going on a long vacation. Meanwhile, it ain't easy. No, it ain't easy. It ain't easy being me. Will I see the penitentiary or will I stay free? It ain't easy being me. Will I see the penitentiary or will I stay free? It ain't easy being me. Will I see the penitentiary or will I stay free? It ain't easy being me. Will I see the penitentiary or will I stay free? It ain't easy being me. Will I see the penitentiary or will I stay free? It ain't easy being me. Will I see the penitentiary or will I stay free? Psiconauta, programa número 8. Este momento lo estamos haciendo desde Sala Central de Goga, Estudio Goga. Estamos con dos visitas que han venido a contarnos un poco qué hacen y qué tienen para ofrecer. Se dedican a la música electrónica y están dando un taller en Pueblo de música electrónica, ¿no es cierto? Sí, vamos a empezar en realidad ahora el 6 de agosto empieza. Claro, ¿tu nombre? El mío es Estanislao y Nico. Y Nico. Sí, el 6 de agosto empezamos en la Casa de la Cultura de Lago Pueblo. Uh-huh. A dar un taller que va a ser, digamos, todo completo lo que es mezcla de música electrónica, lo que se conoce normalmente como DJ. Claro. Y una introducción a lo que es la producción de música electrónica. Básicamente la idea del taller un poco es como abrirle las puertas a la gente que esté interesada a que tengan el acceso a las herramientas teóricas y técnicas como para poder, digamos, plasmar las ideas que claro. van a tener, ¿no? No está apuntado a algo en especial por fuera de la música electrónica, sino que pueden venir con cualquier idea, no hay ningún tipo de restricciones en ese sentido. La cuestión es darle las herramientas para que puedan expresar, digamos, artísticamente claro. en ese rubro de la música que es la música electrónica. Uh-huh. ¿No? Bueno, estamos hablando fuera del aire de la música electrónica, en realidad. A veces ha estado mal vista o hay mucha gente que la ve mal, pero bueno, la música electrónica tiene un montón de géneros, de subgéneros, ¿no es cierto? Y un montón de estilos, y hay gente que hace cosas realmente muy interesantes y muy de vanguardia con digamos, aprovechando el avance tecnológico de la época y del momento, ¿no? Que ahora como que las computadoras parecen facilitar la tarea del músico. Ha tenido como unas críticas, que yo estoy en desacuerdo con las críticas porque creo que realmente hay música electrónica increíble. Yo te decía, por ejemplo, Aphex Twin, ¿no? Alguien que hace algo completamente vanguardia, uh-huh. si bien hay que acostumbrar el oído para escucharlo, sí, ¿no? Sí. Algo parecido a lo que debe pasar cuando uno escucha a Bjork y no está acostumbrado a ese género, claro. ¿viste? Cuando ve sí. algo que está ahí adelante. ¿Y cómo es esto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo exactamente para...? Bueno, van a ser los lunes de agosto, uh-huh. a partir de las 5 de la tarde hasta las 8. Vamos a estar ahí 3 horitas. Y nada, va a estar interesante. Como decía Stanis, la idea es invitar a todos los que estén más o menos en la movida o que, aunque sea, les pique el bichito de la curiosidad, de que por ahí tienen algún artista que les gusta y dicen, bueno, quiero ver qué onda, que van a las fiestas. Y porque acá hay una gran escena, digamos, en lo que respecta a música electrónica. Digamos, está bueno que la gente se informe un poco más y que empiece a probar un poco, ¿no? Y que empiece claro. a investigar. Como decías vos, hay hoy en día con las capacidades de las compus y todo el acceso a la tecnología, hay como un montón de artistas que están empezando a probar en un ámbito no comercial y de vanguardia y alternativo, under, como se lo quiera llamar. Y hay mucha música y muy copada, verdad que hay mucho para hacer. Convengamos que es un tema, ¿no? La tecnología se empezó a meter antes en la música, ¿no? Como que yo, digamos, lo que viví yo y recuerdo haberlo vivido por mi etapa de vida es cuando, por ejemplo, ingresaron los teclados y los sintetizadores a la música, ¿no? El cambio que produjo, digo, cuando los artistas dijeron, che, ¿y esto qué es? Como cuando apareció la bandeja, ¿no es cierto? ¿No? Es que, claro, siempre en los estudios se tuvo eso muy en cuenta. La tecnología en los estudios de grabación siempre tuvo muchísimo que ver. El procesamiento de los datos grabados, digamos, todo lo que es el masterizado de los discos. Claro, claro. Todo está, digamos, muy muy vinculado al avance tecnológico y las uh-huh. capacidades de las computadoras cuando empezaron a procesarse los datos de audio digitalmente, digamos. Claro. Y así, ¿no? Como evolucionó todo muchísimo. Sí. Claro. Hay una aclaración que por ahí a veces está buena hacer, yo la hago siempre, que es, la música electrónica es un género con... un gran género con muchos géneros adentro, pero también hay algo que hay que aclarar bien, que es una manera de hacer música también. Claro. Es decir, uno se puede salir por fuera de los que son los géneros electrónicos y seguir haciéndolo por métodos electrónicos. Es claro. decir, lo que es sintetizadores, que se popularizó primero por el ámbito del rock, más que nada el rock psicodélico de los 70, claro. ¿no? Fines de los 60, principios de los 70, es donde empiezan a aparecer los primeros sintetizadores, que son los primeros instrumentos de generación electrónica de sonido, no es una generación analógica, ¿no? Claro. Eso es el principio de la música electrónica, la generación por métodos electrónicos de sonidos. Y se usa desde Pink Floyd, desde los Beatles, que no usaban sintetizadores, pero hacían muchísimos temas... con samples, digamos, claro. de sonidos de mil cosas. Escuchás discos como Magical Mystery Tour y están llenos de locuras que están no están hechas en vivo ni nada, digamos, son todos trabajos de edición, claro, que es lo que hoy se sigue haciendo por ahí con una compu, pero en ese momento obviamente lo hacían con cintas, con toda una parafernalia complicadísima, claro, que era un terrible desafío, pero... Sí, es un avance tecnológico, se metió igual, el avance tecnológico en esa época se sintió mucho, no solo en lo que es la música electrónica, en el sí, cine también, cuando... Claro. O pensar lo que es, si bien hay conceptos que se siguen usando, como la mesa de corte, la gente que me entienda, es una mesa donde se corta el fílmico y se pega a mano, digamos... como que cuando evolucionó todo esto de la edición, poder hacerla dentro de una computadora, como que trajo una revolución en los tiempos, en lo que sí, es cine, sí, respecta en los tiempos, en lo que es edición de audio y sonido, que bueno, es una de las cosas que hago por mi profesión, es increíble sí, cómo el aumento de, sí, la velocidad es una cosa increíble. Sí, no se hubieran podido hacer o generar sensaciones tan impresionantes en algunas películas y, o discos, digamos, sí, como lo que se han producido gracias a la tecnología en la música. Sí. Y para los que están del otro lado del micrófono y son ignorantes, ¿qué es la música electrónica? Como decíamos, por un lado es un método de crear música, digamos mediante medios electrónicos, lo cual no condiciona el estilo, por llamarlo de alguna manera. Podés hacer cualquier cosa, desde un vals, un chamamé, lo que tengas ganas, podés hacerlo con medios electrónicos. Entonces, por un lado lo podemos ver así, y por otro lado, como socialmente se le llama música electrónica a un conjunto de géneros que nacieron a partir de la música electrónica, a partir de las herramientas que se tuvieron para crear esa música, se empezó a decir, bueno, este estilo que se creó con estos medios se llama, no sé, house, techno, acid, trance, claro, todos esos nombres en inglés que andan, claro, por ahí. Está muy relacionado, ¿no? Bueno, es que la tecnología está relacionada muchas veces con los países por ahí más poderosos y con más economías más globales, más mundiales por ahí. Sigue siendo, acá comprar un sintetizador sigue siendo... Claro, y sí, estás comprando algo, o sea, se lo estás comprando a ellos, digamos, sí, pero, sí, pero bueno, es... Está bueno también, te digo, porque lo he vivido por ahí en institutos de arte como el IUNA, o en mi universidad donde estoy yo también. Algo particular que sucede con la música electrónica es el concepto de que de no perderle el sentido artístico y poder mixarla también con performance, con un nuevo género, ¿no? Como los DJs, los artes multimediales, claro. Entonces por ahí es interesante que la gente empiece a valorar de lo que es la inclusión de la electrónica, que hay gente que juega con eso y lo mixa con tecnologías muy viejas. Se me ha pasado de ver presentaciones de gente haciendo sonido en computadoras con proyecciones hechas con sombras o cosas de ese estilo, digamos, como que es un... Para mí me parece que es una cuestión que cada uno tiene que alejarse de el prejuicio que hay hacia la música electrónica, tiene que investigar. Porque como decías, hay mucha música electrónica muy buena. También hay mucha muy mala, muy buena, muy comercial, claro, digamos. ¿Qué pasa con todos los géneros? Lo que me parece que es diferente a hacer música, la música electrónica es diferente al método clásico, a lo analógico. A lo analógico, por decirlo de alguna manera. Pero que hay que tratar de romper un poco ese prejuicio, porque lo que pasa para mí es que se escucha lo que los medios quieren que escuchemos, lo que está de moda. Seguro. Y eso que se escucha en la radio o en los boliches es lo, para mí, lo más bajo y lo peor de la música electrónica. Sí, de una. Claro. Bueno, es lo que lucra también, ¿no? Ahí tenemos un... Pasa un poco en todo, en el rock, en cualquier estilo, hasta el tango, lo que sea, digamos. Se ha vuelto muy popular la electrónica. Seguro. Entonces, seguro, es como que, digamos, la electrónica en este momento yo siento que tiene, sobre todo en las grandes ciudades, tiene una pegada, digamos, yo cuando era chico, digamos, ibas a un boliche y era cumbia o era cumbia, y no era la cumbia de ahora, tampoco era otra cumbia, pero como la electrónica entró, empezó a crecer, sí, y yo conozco gente que se va a ver recitales de electrónico y vuelven, viste, como desnaturalizados, así, pero viste, como diciendo, no, yo estuve en el limbo. La verdad que no llego, digamos, yo con la electrónica... A interiorizarte tanto. Claro, pero con la electrónica común no me interiorizo más que un movimiento de cabeza. Uh-huh. Pero... También hay una cosa que es curiosa, pero en general la gente, al desconocer mucho sobre música electrónica, no sabe muchas veces que está escuchando música electrónica. Eso es algo muy interesante. Es cierto, o sea, la música electrónica está en todas partes, está metida por todas partes. O sea, muchas cosas que escuchás, crees que estás escuchando una batería y estás escuchando una drum machine, claro. Crees que estás escuchando un violín y estás escuchando... Aparte hay directores de orquesta que hacen electrónica, señores, sí. O sea, es algo que hay que tener en cuenta. Uh-huh. No es, digamos, si hay gente realmente que ha estudiado, se banca una de las carreras más largas del mundo, que es la carrera de... dura como 10 años, digamos, es difícil recibirse de una dirección de orquesta, y ha decidido optar por incluir la música electrónica como género en sus producciones, definitivamente hay algo ahí que, que tiene que salir. Así que repítanos la dirección, el horario. El correo electrónico, porque el correo electrónico, dale. Es por correo electrónico, así que bueno, lo paso. El mail es cursodjyproduccion@gmail.com y también estamos en facebook.com, que es curso-taller de DJ y producción. Uh-huh. Se pueden comunicar a cualquiera de esos lugares. Buenísimo. Y hablan con nosotros. O bien preguntar en la Casa de la Cultura de Lago Puelo, pueden llamar. Perfecto. Y ahí le van a dar toda la información también. Y nada, están todos invitados a probar cosas nuevas y a interiorizarse un poco más de qué va la cosa. Buenísimo. Bueno, vamos a un tema entonces de una banda que es muy multimedial y ha usado la electrónica, que es el Radiohead. Seguro. Nos vamos a un tema conocido, Paranoid Android. ¿Mensajes por ahí? Sí, hay un mensaje de Charlie. Charlie, nuestro amigo, un psiconauta ausente el día de hoy. Sí, le mandamos un abrazo a Charlie. Sí, y bueno, a ver, dice: buenas noches. Acá escuchando desde Puan mientras preparo bolitas Fukuoka para revender un pedacito de desierto. Les cuento que la cuestión canábica por acá no está nada bien. La persecución policíaca es terrible y en toda la zona siguen imperando formas de presión cuasi feudales. Gente escrachada públicamente por ser usuarios de cannabis y echadas por la misma causa de sus trabajos. Controles antidrogas casi diarios en las salidas de Puan y Pihué. Es una casa de brujas y los canábicos de la zona la tienen muy difícil. Hoy estuvimos conversando con alguno de ellos de la necesidad de activar y de unir esfuerzos en asociaciones. Por otro lado, el miércoles voy a estar en el Congreso. Ya les contaré lo que suceda. Abrazos gigantes de la Pampa bonaerense, fumando, escucho. Carlos. Gracias, Carlos. Qué grande, Charlie. Bueno, un panorama... No me esperaba eso de Puan, mira, no sabía que... Sí, no, pero hay lugares, hay como islas dentro del país que son así. O sea, el tipo local... Se pone la ropa al emperador y hace lo que quiere, qué sé yo. Claro. Y no hay intervención federal. No, a mí me parece una locura que se llegue al punto de humillarlo al consumidor, ¿no? Sí, al sí, punto sí. De la humillación pública es como que esto de la idea de tu hijo es un drogadicto, ¿no? Y de repente le cae ese peso encima, no me imagino en pueblos chicos, encima viste que es un pueblo chico infierno grande, como sí, que sí. Uno se tira un pedo y todos se corren porque ya saben quién fue, ¿viste? Y como una cosa fuerte. Bueno, acá lo mismo, cuando yo llegué hace 20 años, era fiera la situación, te digo. La mayoría de gente estaba obligada a caretearla porque el rechazo social que había hacia los que fumaban era... O sea, muchos maestros la careteaban porque tenían miedo de perder el trabajo a ese nivel, ¿no? Claro. 20 años atrás. Claro. Después, bueno, se fue aflojando y llegamos a lo que tenemos hoy, pero... Pero en la época Bolsón era bastante jodido también. Mirá vos. Y acá usaban, por ejemplo, el allanamiento como herramienta de represión, ¿viste? De, qué sé yo, si vos te salías de la vaina por razón A o B, te mandaban a allanar como para bajarte el copete. Como para bajarte el copete. Como que, flaco, tranquilo, ¿viste? Aparte, sí, bueno, se usaba así, ¿viste? Como para, como para molestar un poco. Usar las fuerzas que deberían estar para defender a la gente, para meterse en la privacidad, no me sí. Parece que es algo, creo que no es la forma correcta de ejercer lo que se llama la ley. Sí. Bueno, presento a las radios amigas que nos transmiten, FM Gen Córdoba Capital, saludos a FM Gen, y Radio Curva en San Cipuedes, Córdoba. Sí, aclaro que FM Gen Córdoba Capital nos transmite en vivo en este momento, si nos quieren escuchar, y que Radio Curva, Sal Si Puedes, nos transmite los viernes, si no me equivoco, a la noche, pero lo pueden ver en la página de... Sí, a las 22. A las 22, ¿no? Sí. Lo pueden consultar igual en la página de ambas radios. Queremos comunicarnos con los de la THC, estamos tratando de establecer comunicación, sí con alguno de los chicos... A ver si nos pueden tirar un panorama de Buenos Aires. Y bueno, si bien vos, Luis, estuviste con ellos... Sí, hace poco. Hace poco, no sé si habrás hablado algo... Sí, siempre se habla eso. No se puede estar con ellos sin hablar del tema. Claro, no, es como que está impregnado. Está en el ambiente así mal, viste, como... Y sí, lo deben estar... Es como un elefante sabe, adentro, ¿no? Del aparte, living, viste. Aparte convengamos que los chicos, ¿no?, que forman parte de la revista, están llevando una causa de mucha gente adelante y ayudando ahí, cara a cara, ¿no? Sí. Están poniendo la cara, que no y es lo cuerpo, más y fácil, todo, claro. Yo lo vi ahora, estaba muy estresado después de todo el intento, como que perdimos un poco de ímpetu estas últimas semanas y después todo el esfuerzo que fue, todo el desgaste de energía es bajoneante, ¿no? Ya a esta altura pensábamos que ya teníamos algo, qué sé yo, y bueno, se fueron por un camino así medio... Hay que observador. Ver quién dice también que se vaya por ese camino, ¿no? Porque, sí. No sé, yo la verdad no soy un convencido de que hay gente que de esto está sacando muchos intereses y por ahí viene la cosa, ¿no? Por eso no se puede acelerar todo, porque convengamos que... No, para mí, bueno, también... Todas las leyes se han presentado. Es un momento malo políticamente, o sea que el gobierno, frente, no quiere tomarse ninguna chance de hacer algo que resulte negativo. Que resulte negativo, claro. O está así como yo, temblequeando. ¿Vos creés que pueda resultar negativo? Sí, porque me te contaba que hubo aprietes de un lado y de otro. Hay todavía un grupo así bastante grande de gente que ve esto como puerta abierta a los drogadictos, ¿viste? Claro, que van a, claro. Que van a correr salvaje por la ciudad, ¿viste? Todos colocados. Claro. O sea, venden esa, ¿no? Esa cosa, esa visión apocalíptica. Claro, es terrible. Y bueno, una cosa que le comenté a Sebastián, es que también se me ocurrió un nuevo punto de venta para... un punto de venta capitalista de por qué tienen que ser. Porque yo calculo esto. No es grande como Buenos Aires. En este momento están gastando millones de pesos por mes para comprar porro. O sea, hay una clase media que lo consume ampliamente y tiene todo un presupuesto, digamos, 500 mangos por mes de porro. Ahora, si legalizan o despenalizan al nivel que eso baja a costar nada o 100 pesos, queda liberada toda esa guita para que la puedan gastar en algo más, porque nadie se la va a estar, que ha visto, la gente se gasta, va a ir a más películas, sí, sí. Comerá afuera más, se comprará más pilcha, qué sé yo, pero de alguna manera, o sea, tiene sentido, y encima el gobierno va a cobrar impuestos sobre ese porcentaje, porque ahora está todo en negro, pirateado, entonces claro. El gobierno, o sea, para el gobierno también es bueno, porque van a recaudar un montón de guita que ahora no están recaudando, ¿viste? O sea, claro. Hay que ver el punto capitalista, que también es bueno, o sea, entonces, más allá de todas las demás razones que hay. Más allá que se han presentado un montón de diferentes proyectos, bueno, justo en el programa pasado tuvimos la posibilidad de escuchar a una chica de un representante, particularmente de una ley, pero todos los proyectos ya son mejor que el que está, eso es lo increíble, ¿no? Parece, es como sucedió con la ley de medio, ¿no? Como que cualquier cosa que esté producida en una época de que no sea dictadura, es decir, una cuestión democrática, va a ser mejor que la anterior. Veníamos con una ley que le habían impuesto, ¿no? Los milicos, o sea, como que es una cosa rara, digamos, que no se vea bien desde ese punto de vista ya de entrada. Y con el cannabis pasa lo mismo, digamos, como que todas las leyes ya son mejores que las que están. Lo que pasa es que, bueno, digamos, nosotros porque estamos metidos nos damos cuenta en los medios y sabemos, y estamos estudiando el tema, sabemos de qué trata. Pero los medios informan muy por encima también. Si bien hay medios muy comprometidos, bueno, los chicos de la THC son un ejemplo. Digamos, sería interesante que por ahí que se informe un poco mejor de los proyectos. Y en general Página 12 informa bastante bien. Claro, es cierto que sí hay medios que, bueno, pero no son los más difundidos, digamos. No. A eso voy con que parece que hay intereses en todo, sí, esto, ¿no? Claro. Bueno, vamos a otro tema combativo y bien de ciudad, una banda norteamericana. Han tenido sus problemas en televisión, varias apariciones, hasta que creo que les prohibieron directamente tocar en televisión. Rage Against the Machine, el tema se llama Renegades of Funk. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter and then the Renaissance came. Bueno, eso era Rage Against the Machine, ¿no? Que el título de esa banda, el nombre de la banda es como un buen puntapié hacia Fritz Lang y Metrópolis. Sí, que veníamos película psiconauta, elegida es Metrópolis de Fritz Lang, director alemán. Es una austríaco. Perdón, él es austríaco, sí. La película es alemana, está hecho, digamos, producida por producida en Alemania por una empresa alemana. Bueno, esta película que es conocida y ha sido reconocida por la UNESCO, hay muy poquitas películas que han sido reconocidas por la UNESCO como memoria del mundo, ¿no? Como algo que tiene un valor simbólico impresionante. Bueno, justo encuadra con el tema del ego del hombre y las ciudades y demás, ¿no? Es una película que... que tiene sus años, digamos, en 1931 fue como que alcanzó el auge de su fama, más o menos, pero es una película del 29, estamos hablando de una película del siglo pasado, blanco y negro, a un cine mudo, sí. A un cine mudo, una película que tiene un contenido y un debate que se adelantó a lo que vino después, ¿no? Sí. Lo que vino el mundo se adelantó a la guerra, profética. Claro, la Segunda Guerra Mundial, sí. Se adelantó al nazismo. Uh-huh. La verdad que esta película es recomendable desde el punto de vista artístico, ¿no? Porque representa, aparte, uno de los grandes exponentes, junto con Nosferatu, por ejemplo, del expresionismo alemán, este movimiento, esta vanguardia artística que de la cual hoy vemos mucho, y de eso que por ahí en las películas de Tim Burton, digamos, que son los que retoman un poco la estética, ¿no? El concepto visual. Pero en sí lo que hay que resaltar de Metrópolis es esto, ¿no? De que está hablando de que las metrópolis llevan al hombre a algo negativo, a producir algo negativo. A la autodestrucción. A la autodestrucción, sí, ¿no? Como que... Mira, tengo una cosa que es una película que, por empezar, hay que verla dos veces y con el máximo tiempo espaciado que puedas. Verla una vez y después dos, tres años después verla de vuelta, porque una vez que te la sabes, la película, podés tomar detalle visual, ¿no? De cómo maneja el movimiento Fritz Lang, qué maestro, la luz, los contrastes. Esa película tiene efectos visuales increíbles. Increíble, para la claro. Cuando estaban, el cuento es de la Torre de Babel que estaban construyendo, cuando venían esas masas, eran como tres ríos de hombres que iban subiendo y... Hoy lo hacen todo eso con computación y que sea el tipo, esto lo hacía de verdad y era como que era un río de gente subiendo. Impresionante. Increíble. Cantidad de extras, ¿no? Aparte técnicas, por ahí para el que sabe un poquito más, pero las técnicas que hoy se usa el croma, digamos, que es una técnica en la que deben haber visto mucho, se ve el tema de la pantalla azul o la pantalla verde detrás, ¿no? Entonces, claro. Como que la computadora interpreta el color y reemplaza ese color, todo ese color, por una imagen. Eso, Fritz Lang, en vez de hacer eso, aunque hay directores que siguen haciendo estas técnicas viejas. Esto es un invento de uno de los cineastas que hablamos ya, de Georges Méliès. Uh-huh. Se llama completiva y lo que hacen es pintar por encima de algo, un plano transparente, se pinta, ¿no? Un cuadro adelante y lo que se proyecta detrás, digamos, se completa con lo que está adelante. Es una cuestión de fugas. Se empata, por ejemplo, el cielo. Si quiere una obra artística que el cielo se vea de cierta forma, se pinta el cielo y se superpone al cielo real, ¿no? Eso es un estudio de plano increíble, ¿no? Gente como... Y Fritz Lang lo llevó a un nivel completamente increíble, aparte un uso de maquetas, digamos. La verdad que la película es impresionante de todos los aspectos. Todo el aspecto de las máquinas, cómo se movían, cómo estaba todo, claro, coreografiado. Había una coreografía de movimiento de todos los personajes, cómo se movían, todo, que era impecable. Claro, la coreografía es fascinante. Igual el cine mudo, ¿no? Como que hay que expresar más todavía, claro, porque el audio como que no, está, no... Está muy bien logrado, te digo. Muy está terrible, logrado. Sí. O sea, para mí es... Fíjate qué increíble que hayan dejado que esta película se haya arruinado de tal manera que por muchos años... Faltaban 25 minutos, ¿no? Sí, los 25 minutos, sí. Bueno, eso es yo creo que es un descubrimiento importante que poca gente conoce, de que sucedió acá en Argentina, que Fernando Martín Peña, que ahora es promotor del Malva, ¿no? Un coleccionista, hablando con otro personaje, digamos, del mundo del cine, de la crítica del cine de Argentina, que es Samaritano, en un momento estaban haciendo una proyección, estaban proyectando Metrópolis, y bueno, uno de los proyectores, te cuentan la anécdota, ¿no? Falla, acá en Argentina, estamos hablando de Buenos Aires, el proyector falla, entonces tenía que poner el dedo, tuvo que poner el dedo así, teniendo una parte del proyector y de la cinta para que se terminara de proyectar. Esto en 16 milímetros, para quien entiende el formato, 35 es el común que vemos ahora, sí. El de un rollo de foto, 16 es un poquito más chico. Y entonces hablando le dice, ah, pero ¿cómo puede ser? Si esa película no dura 2 horas como me decís que tenías la mano ahí. No, que sí, dice, a ver, y bueno, empezando a analizar la película, se dieron cuenta que la película, la versión que había acá en Argentina, que era una copia en bastante mala calidad, que después, bueno, se pudo trabajar por sobre ella, derivó en la versión más larga que se conoce de Metrópolis en el mundo. Le agregó 25 minutos más a la película. Hay mucha parte de la película que no se pueden ver, digamos, de la versión original, porque se han perdido el tiempo. Pues es increíble que hayan permitido eso con una obra maestra como esa. Es algo parecido a lo que pasó en Estados Unidos, que me parece que es en Nueva York, donde Diego Rivera había pintado toda una, no sé, una pared, que sea un subte o algo así, qué sé yo, y en un momento lo pintaron todo encima porque era muy comunista. Estás arruinando. No, es increíble. Bueno, y a mí esto es lo mismo, que hayan descuidado una obra maestra como esta, o sea, que por todo el quilombo que pasó en Alemania, qué sé yo, no lo tuvieron en cuenta o se cagaron, pero es la verdad que es increíble que haya pasado eso con una de las mejores películas de todos los tiempos. Fritz Lang es un personaje igual bastante particular, porque en principio hizo estas películas y después terminó laburando con los estadounidenses. O sea, tuvo toda una vida... Sí. Pero igual, ¿no?, hizo películas buenas en Estados Unidos también. Sí, ha hecho películas buenas en Estados Unidos también, de otros géneros, pero bueno, esto en realidad porque es ciencia ficción a un nivel que nunca se había visto, se había presentado un robot. O sea, un robot en escena, una transformación de un robot a una humana para reemplazar a otro personaje, como hacerle un clon. Hay conceptos científicos que, o sea, que hoy en día uno lo mira y dice que esto es increíble, ¿verdad? Me lo estabas diciendo ya desde tan entonces. Y la historia fue escrita por la esposa de Fritz Lang. No recuerdo bien el nombre, pero estuvo escrita por la esposa y él, bueno, como que colaboró, ¿no es cierto?, un poco después cuando se estructuró para la película, porque algo muy particular, yo tengo el guión de Metrópolis. Y el guión a nivel narrativo, ¿no?, a nivel estructura de guión, como se conoce hoy o se enseña hoy en la escuela de cine, se enseña el guión con una estructura. Y esto parece un libro con descripciones de cómo debían ser las escenas, digamos, ¿no? Sí. Como que es una pieza valiosa en todo, porque es como que está antes que todo, digamos, ¿no?, en muchos sentidos, no solo en el sentido técnico, en el sentido narrativo, en el sentido... No, fue una película de mucha vanguardia. Y el tipo se mandó unas cosas visuales que eran impactantes en esa época. Esa película, haber visto en una pantalla grande en esa época, la gente se le ha caído de culo. Pero sí, una película que era como el equivalente de Star Wars cuando salió Star Wars, que fue un paso adelante en una cierta... Antes de eso eran las películas así con naves espaciales, era un chiste. Y está Flash Gordon que se veía con el hilito que con colgaba. Hilito, claro. Y esto fue una cosa que ahí tenías... Esa fue Industrial Light and Magic, ¿no?, la de George Lucas, la empresa. Sí, bueno, pero eso fue... O sea, lo que fue Star Wars en esa época, eso fue Fritz Lang en esa época, porque los mató. Con eso era como, wow, ir al cine y que te ataquen visualmente de esa manera... Que traen. No, aparte hay escenas de mucha gente y mucho quilombo y transmite toda esa energía y te la pega en la cara, ¿viste? Aparte de mucha, digamos, yo creo que el contenido de la película, no la quiero contar, quiero que la gente, si no la ha visto, que la vea. ¿Viste, ¿no?, la parte de esa cursi que dice que varios le dicen que hay que encontrar el mediador entre el cerebro y las manos? Sí, y es el corazón. Sí, una frase famosa. Pero lo dicen en lugares puntuales, así tipo telenovela, ¿no? Pero dramático. Que el mensaje es increíble. Aparte, no quiero contarla, pero bueno, más o menos un panorama. Existe una ciudad enorme, que es una metrópolis, y hay un mundo y un submundo. En el submundo está la gente trabajadora que mantiene al mundo. Y la máquina que controla se nutre de sangre y cuerpos. Exactamente. Esa es la parte increíble. Eso es increíble. O sea, como que el mismo hombre es lo que le está dando de comer. Esa escena cuando lo sube todo y lo van empujando. Y después los mismos soldados también se tiran. Sí, no, es una locura. Es una locura. Sí, no. Realmente. Esa escena es mortal. Hay unas escaleras altas donde hay como que es un pozo que te lleva al infierno. Sí, van subiendo todos al ritmo encima, ¿no? Moloch era el tipo. Moloch. Entonces. La máquina cuando se paraba tenía que consumir no sé cuántos sumos, entonces empujaban a gente que no quería ir, entonces iban empujando a los soldados y al final cuando no quedaba más gente para empujar, los soldados se tiraban también. Esa parte muy surrealista es increíble. Y bueno, tiene, como decía, tiene conceptos muy buenos, el tema de la robótica, ¿no? Tema cómo se antepone. Yo creo que es, o sea, de mis 5 películas favoritas, es una eminencia artística. Está bueno que la gente pueda verla y pueda puede interiorizarse, también puede entender un poquito el contexto, ¿no? Después vino el nazismo, vinieron las máquinas sí, pesadas, sí, sí. La máquina de destrucción, ¿no? Vino mucho. Ya cuando salió se estaba gestando todo eso. Y claro, y yo creo que Finlandia debe haber percibido eso, ¿no? Sí. En Alemania como un fervor bélico a punto de acontecer. Y se lo súper recomiendo. O sea que a Friedland siempre le gustaba decir que él se basó para hacer Metrópolis a nivel visual en un viaje que tuvo a Estados Unidos cuando él llegaba por barco a las costas de New York. O sea, ve cómo se cierra el círculo, claro. ¿No? Como que él se inspiró en una ciudad enorme, en una metrópolis, claro. Para poder hacer Metrópolis. Y claro, New York por muchos años fue la ciudad más ciudad del mundo, ¿viste? Claro. Que era que iban llevando hacia adelante la vanguardia de lo que era esa ciudad, ¿viste? Cada vez edificios más altos, como hablabas antes, más gente encima de gente, o sea, no hay lugar en el mundo donde la gente viva tan impactada como Manhattan. Encima es una isla, o sea, es una cosa. Pero es una cosa de loco, en un lugar sí. Así, el tamaño que es el de acá, de no sé, Parque Saavedra, viven 4 millones. Aparte, es una locura la cantidad, viven 4 millones, pero se mueven por día una cantidad de millones de personas que es impresionante. Ah. Vos ves los videos de la gente cruzando en la Fifth Avenue, la famosa sí, avenida. Sí. Es que si hubiese que alinear a esas personas, sería como en Metrópolis. Claro, o sea, si las pones en blanco y negro. Alinear a las personas del submundo caminando, claro. Sería como decir. Yo creo igual que si pones una cámara, le torces un poco la fuga y la pones en blanco y negro a la ciudad de New York funcionando, o sí, cualquier ciudad grande, sí. Tenés Metrópolis filmada por Phil Blanco. Sí. O sea, sí, es que eso logró. Eso logró. Digamos, sabía que iba a venir una cosa así, ¿no? Que iba a venir una ciudad a ese nivel. Así que yo la recomiendo que la vean a todos. Sí, y bueno, fumarse un poco antes de verla. Sí, también. Es el rico tiene verdadero. El maquillaje, ¿no? La fuerza que tenía el maquillaje en el cine mudo, sí. Eso, bueno, es algo que hablamos la otra vez también con Georges Méliès, pero la fuerza que tiene el maquillaje en el cine mudo es impresionante. Y los actores, ¿no? Uno dice, están sobreactuando, y si no hablan, o claro, sea, ¿cómo lo sí, no van a sobreactuar? Tienen que venderte lo que está pasando, ¿viste? Claro, claro, y tiene un maquillaje increíble que ya lo había demostrado Phil Lang en películas anteriores. Nosferatu, por ejemplo, famosísima y primera película de Drácula, todo el mundo conoce esa escena con la sombra, los feratos, ¿viste? Y ahí se ve el potencial del maquillaje, ¿no? Y de la construcción de los planos. Estamos hablando de una eminencia. Sí. Fritz Lang, la verdad que muy bueno lo que ha hecho. Muy bueno. Que, bueno, vamos a otro tema musical. ¿Qué viene ahora? Vamos a otro tema musical. Música. Dale, viene Charly García con Mercedes Sosa. El tema se llama De mí. ¡Psiconauta! No te olvides de mí, porque Mensaje de Mauricio Pettinaroli, un viejo amigo. Sí. ¿Qué dice, Mecha? Sí, amigo. Dice: Psiconautas, amigos, los estoy escuchando. Aguante Metrópolis, buen programa, abrazo. Le mandamos un gran abrazo ahí también. Mauricio. Como le conté fuera de micrófono, él ha hecho varios dibujos de mis libros y bueno, hay un retrato que hizo en 10 minutos que parece una foto, es increíble. Sí, sí. Un buen dibujante, ¿verdad? Qué bueno. Lo conocí, tuve el placer de conocerlo. Sí. Bueno, estamos con Sebastián. Estamos con Sebastián, no sé si Seba me escucha. Sebastián, Basalo. Escuché decir hola cuando estamos ahí. Sí, escuché. ¿No? No, sí, escucho que está saliendo por allá, pero no lo escucho por acá. No sé si está saliendo. No, yo tampoco lo escucho. ¿Estás escuchando los auriculares? No. A ver, Seba, ¿me escuchas ahí? No. Oh, qué raro, no lo escucho. Bueno. El volumen. De última vamos un tema hasta que dale. Vamos al tema que sigue. El próximo tema es de Pink Floyd, Welcome to the Machine. Couldn't get away too soon. Sí, ahí te escucho, ¿vos a mí? Grosso, ¿me escuchan bien? Grosso, ¿cómo andas, che? Cortamos un poquito Pink Floyd porque estamos en contacto con Sebastián Basalo en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Cómo andan, muchachos, por allá? ¿Todo bien? Bien. Yo hace pocos días que nos vimos, che, ahí en el... ¿Viste lo que loco, no? Lo que será la tecnología y eso. Hace un par de días te tenía compartiendo un rico champán en la redacción de THC. Y ahora hablamos por internet a kilómetros de distancia. Pero bueno, así es la tecnología. ¿Cómo andan todos por allá? ¿Cómo los trata el frío bolsonero? Y bien, te digo, ahora está como a 2 grados bajo cero, pero igual es más cálido que un 3 arriba de cero en Buenos Aires, te digo. Sí. Sin lugar a dudas. Acá todo se hace mucho más duro, mucho más difícil en medio de la urbe, pero bueno, se sobrevive igual. Che, ¿tenés algo nuevo para contarnos? La verdad que en realidad, si por algo nuevo me la pregunta apunta a si hay alguna novedad en torno a la ansiada despenalización, la verdad es que no hubo. Estamos en receso, digamos así, no un receso formal, porque de hecho no tendrían por qué estar en receso los diputados, pero bueno, aprovechan las vacaciones de invierno, ese tipo de cosas, para decir, bueno, nos tomamos unas pequeñas vacaciones nosotros también y volvemos a laburar recién en agosto. Como les había contado la última vez, en el Congreso está parada la despenalización, casi te diría a punto de llegar a la meta, si tomamos como meta a que al menos se trate en la Cámara y voten a favor o en contra. Está en la puerta porque ya casi la letra chica del dictamen que va a llegar está cerrada. Hay un acuerdo político, el Frente Amplio Progresista y la UCR ya tienen los votos en el Frente Amplio, todos los de su bloque, en la Unión Cívica Radical, la gran mayoría, casi 30 de los 40 diputados van a votar a favor. Y en el Frente para la Victoria, si bien ya adelantaron y se sabe casi por boca de urna que la gran mayoría de los 134 diputados van a votar a favor de esta ley, lo que queda esperar más o menos es que por un lado se calmen un poco los idas y vueltas políticos, mejore un poco el clima político, en lo que hace fundamentalmente a los conflictos que hoy en día rellenaron la agenda del gobierno, conflictos sindicales, económicos y políticos con algunos de sus gobernadores. Yo creo que lo único que queda es esperar que el clima en ese sentido mejore y a su vez esperar que en el Congreso avance lo que en la última nota que hicimos para Psiconautas les había comentado, que era este tema del Plan Nacional de Adicciones. Claro. Que más o menos propusieron los curas villeros, las Madres contra el Paco, y que bueno, los diputados, aprovechando que no se podía avanzar o que veían interrumpido este avance para votar la despenalización, porque el Frente para la Victoria le puso un freno, y dijeron, bueno, mientras tanto vamos a avanzar con este plan, que, dicho sea de paso, también contribuye a ampliar el consenso social, ¿no? Hoy en día, si bien algo que repetimos mucho, que la despenalización, es decir, dejar de mandar preso a alguien por consumir un faso, no puede estar supeditado a que el Estado haga en materia de salud lo que nunca hizo, pero bueno, al menos a un montón de personas que no terminan de entender la discusión por la despenalización y que a fin de cuentas suman a la hora de hacer encuestas, realmente les pesa que si se despenaliza, como dice ese discurso, al menos hagan algo en materia de salud, si bien, insisto, es bastante erróneo esta cuestión de hacer depender una cosa de la otra, cuando ambas son claramente necesarias. Pero bueno, a la espera de que avance un poco ese plan, quizás hasta se llegue a sancionar un dictamen antes que la de la despenalización, y de que mejore el clima político, esta despenalización que está ahí en la puertita de ser tratada en el Congreso, está esperando, yo diría que fumando, ¿no? Sino cómo se va a amenizar tremenda espera. Si hablamos de fechas, el Congreso vuelve a sesionar en agosto, así que si el clima político este mejora y avanza el plan, no nos sorprendería que a finales de agosto, comienzo de septiembre, podamos ver al menos el tratamiento de la despenalización. Ojalá así fuera. Bueno, esperemos que sí, porque si no, la verdad va a ser un bajón. Ahí somos tantos que estamos ya tan cerca, ¿viste? Que teníamos ya... La verdad que la están estirando bastante, ¿viste? Uno está bastante ansioso. Personalmente creo que el debate maduró un montón, no sé qué les parece a ustedes. Creo que hoy se discute y se habla en un montón de ámbitos de otra manera, ¿no? Digo, en la mesa con amigos, en el laburo, en la calle. Sí. Yo lo que siento es que lo que sucedió es algo que debería suceder con absolutamente todas las cosas que se tratan a nivel político y a nivel vida. Hay información. De repente empezó a aparecer más información, la gente se empezó a informar más, entonces como que hay opiniones formadas y no opiniones de prejuicio. Uh-huh. Y eso me resulta algo interesante, digamos, que se dé, sobre todo con temas tabú como este, ¿no? Es como que hay una profundización por parte de la gente buscando a ver de qué se trata esto, por qué está tan bueno, ustedes, chicos, gracias, porque la verdad que son una de las fuentes, digamos, también de la información que hay dando vuelta, ¿no? Sí, la más grande que hay, ¿no? Y eso es vital. Yo te digo, realmente estoy agradecido de corazón porque es increíble el trabajo que están haciendo. Y también crean conciencia, que es muy importante. Claro, aparte es una cuestión de, bueno, ya lo hemos hablado mil veces, es una cuestión de derechos personales, derechos íntimos y están luchando por algo, por derechos. Cuando uno pelea por derechos es... y libertad. Sí, y yo les agradezco desde ya las palabras que han tenido, y yo creo que hay que sumarle un montón también el cómo todos como sociedad nos cargamos este debate en las espaldas, porque si bien THC hoy es uno de los pocos medios que toca este tema, más allá de lo bien o mal, o cómo vayamos aprendiendo en el camino a hacerlo, pero creo que hubo un gran compromiso social de asumir ese tema, ponerlo en la mesa, instalarlo en la casa, ya sea tirando una THC en medio de la mesa familiar o sacando el tema en el colectivo, yendo al laburo. Yo creo que este debate, y personalmente no me deja de sorprender cuando miro para atrás y veo lo que pasaba hace 5 años, creo que avanzó un montón en este poco tiempo, como dicen ustedes, con información en la mano, con argumentos, que es con lo único que íbamos a poder, digámoslo así, destruir, es una palabra fea, pero digamos así, derrumbar este imperio que construyeron en base a mentiras, desinformación y prejuicios, que digamos que esa tríada alimenta muchísimo la generación del negocio, porque a fin de cuentas es un negocio el de la despenalización, que hoy en día estamos sufriendo un montón de personas, pero creo que con la información que bueno, veo que coincidimos, se expandió cada vez más y sobre todo un gran compromiso social de salir a la calle a militar el tema, demostramos que no solo tenemos razón, sino de que este es un tema que nos afecta a muchos. No somos pocos los que estamos afectados por este tema. Esto se ve desde en las marchas multitudinarias, la última marcha de la marihuana con 60.000 personas en todo el país, algo sin precedentes, y también lo vemos cada vez que salen a la luz, aunque intenten taparlos, un montón de casos que ponen a la luz, cómo la ley de drogas pone en juego la vida de las personas. Hace poco, si bien hoy, por suerte digo, para la información en general, ¿no? Uno tampoco quiere que sea de un lado ni del otro, pero hoy por suerte se pudo saber realmente que los oficiales detrás de las torturas que circularon por toda la televisión los últimos fines de semana, el último fin de semana, digo, cometidas en Salta, para con unos jóvenes que son terribles. Bueno, esos tipos, hasta hace unas horas, lo que se nos decían desde la fuente de información de allá de Salta, que eran efectivos de drogas peligrosas y que los pibes habían estado ahí por un faso. Y si bien, insisto, está buenísimo que hoy nos enteremos que así no es, porque a fin de cuentas uno no quiere que sea una u otra manera, pero no, que lo haya podido ser, como efectivamente lo fue el caso de William Vargas hace 2 años, nos muestra a las claras que además de ser un reclamo que une a un montón de personas, además de tener argumentos, realmente vemos en carne propia y a un nivel muy alarmante las consecuencias que genera esta ley. Lo que nos invita, ojo, también a ver otros miles de problemas, porque lo que estos pibes pasaron en Salta, si bien ahora nos enteramos que no es por la ley de drogas, también es por el funcionamiento de una policía en Argentina bochornosa, una de las peores policías que hay en Latinoamérica, una policía encargada de organizar el narcotráfico, la prostitución, el juego clandestino, una policía vinculada en su mayor parte a las peores atrocidades cometidas en la última dictadura militar, una policía que en el caso de provincias como Buenos Aires, Córdoba, o Santa Fe, o mismo Salta o Jujuy, demuestra hoy en día, más de 23 años de democracia, niveles realmente, realmente asombrosos y espeluznantes de violación a los derechos humanos. Por eso que creo que además de la despenalización, que ojalá que se pueda dar y ojalá que en pocos meses ya, porque esto ya no da para más, ya está clarísimo que con argumentos, legitimidad, ya no se puede esperar un segundo más, al menos para votarlo y que los diputados den la cara. Creo que el desafío también es empezar a pensar a ver otras cuestiones que va a dejarnos la despenalización sobre la mesa. Desde ya, la clara vía de profundizar en ese sentido y avanzar hacia una legalización de las drogas, que es lo que en realidad la mayoría de nosotros buscamos, porque es volver a la situación anterior a esta dictadura prohibicionista que comenzó hace 100 años, pero es también empezar a ver otras discusiones que nos permite y que nos va a dejar sobre la mesa la despenalización y que hasta ahora, por X o por B, vienen siendo tapadas, que son, por ejemplo, esta, discutir qué clase de policía queremos como país. Y creo que que hay que hablar de esos temas, de la reforma que se está encarando del Ministerio de Seguridad, de las reformas que se están intentando hacer de la provincia de Buenos Aires, y tratar de expandir esto a todo el país. Realmente creo yo que en serio, muchachos, replantearnos y reclamar por una reforma profunda en las fuerzas policiales en Argentina, sí, tiene que ser, al menos digo, como jóvenes, y no tan jóvenes, uno de los principios básicos por los cuales luchar de acá en adelante, ¿no? Sí, por supuesto. Igual, acá, bueno, en el Bolsón de alguna manera se ha logrado algo así como de facto, como que justo le comentaba acá a Fede fuera de micrófono que... Mm. Capaz que fue el aire también, que hace 20 años el Bolsón era un lugar jodido. O sea, que había allanamientos, había así como... te presionaban, ¿viste? Se usaba como una herramienta de castigo seleccionada totalmente arbitrariamente, ¿no? Sí. Y era como un reino de terror. Y ahora cambió totalmente, pero como que la población influyó en que... qué sé yo, hoy en día, hoy se fuma en la feria como si nada, ¿viste? Está todo, un policía nunca se va a... Sí, bueno, nosotros hicimos el festival, el día de la marcha hicimos el festival y la verdad que no, en ningún momento se hizo un problema y lo admito, sí. Estaba fumando, digamos, y no soy un delincuente. Vale, claro. Sí, digo, sin duda avanzó un montón y sin duda si avanzó fue gracias a que entre todos nos plantamos e insisto, eso creo que es el desafío por delante para poder profundizar esta limpieza, llamémosla, este saneamiento de las fuerzas policiales en Argentina, que la despenalización o lo que hace a la discusión por el consumo, la penalización del consumo de drogas, si bien es una de las grandes aristas de este sobreejercicio, este ejercicio abusivo de las fuerzas policiales, también lo hay en un montón de otros aspectos, y también cuando nos alejamos hacia rincones de un país enorme, porque no nos olvidemos que Argentina es un país a nivel territorial y a nivel étnico muy, muy amplio, cuando realmente vamos a algunos lugares que, insisto, tampoco, porque yo diga que es grande, implica alejarnos mucho de la ciudad de capital de Buenos Aires, de donde en este momento estoy hablando. Basta cruzar acá la General Paz para experimentar lo que es una de las peores instituciones que no solo dio Argentina, claro, sino que dio Latinoamérica, una institución que cosecha en su prontuario con las violaciones más flagrantes a los derechos más esenciales que tienen a las personas, e incluimos torturas, incluimos desapariciones y asesinatos cometidos en democracia. No nos olvidemos que la policía federal y la policía bonaerense ostentan cientos de asesinatos y de desapariciones en lo que va de la democracia, no hablamos de la dictadura. Entonces, yo creo que realmente una de las cuestiones por las que vamos a tener que concientizarnos en esta época, sí, que viene, más allá de esta lucha que hoy en día nos une tanto y por la que tanto logramos avanzar, que es la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal. Sí, igual la ley de despenalización, Seba, en realidad es lo que vos decís, está sacando a flote estos temas profundos como el de la policía y como en un montón de otras fuerzas, y yo creo que de a poco es una cuestión de sembrar conciencia, ¿no? Y creo que esto está empezando a sembrar conciencia y por ahí es la base del desarrollo de una sociedad, es que la gente sea consciente de dónde vive y consciente de cuáles son sus derechos y sobre todo cuáles son los derechos de los demás, y hacerlos respetar, obviamente, por las fuerzas, más por las fuerzas que se supone que están para protegernos, ¿no? Que no están para y no tener y no tener miedo, ¿no? Creo que esto que está ocurriendo con la DESPE nos no, a mí particularmente, no quiero hablar en general, ahora quisiera saber qué opinan ustedes, a mí me enseñó mucho realmente que si uno tiene pelotas para plantear lo que realmente piensa y su disidencia, y si realmente todos los que nos sentimos afectados por lo mismo nos unimos, realmente podemos perder ese miedo que hasta hace unos años estaba dentro nuestro respecto a plantarnos, por ejemplo, por nuestro derecho, valga la redundancia, por plantar cannabis sin ir detenidos. Digo, hace tiempo el miedo de ir presos nos impedía siquiera dar la cara para reclamar. Hoy ya tenemos intrínseca en nuestra forma de actuar que vamos a dar la cara y que si cae la policía vamos a denunciar eso y que vamos a hablar con los medios y que vamos a poner el tema en tapete entre todos, y yo creo que eso es una enseñanza muy muy muy grande que nos dio al menos a los usuarios de cannabis toda esta lucha por la despenalización. Digo, perder el miedo, loco, es fundamental, no hay que olvidarnos que hace un par de años nada más teníamos siquiera miedo de salir a decir lo que pensábamos, de salir, claro, a denunciar, bueno, a quienes nos estaban atropellando. Claro, muchas veces el miedo no está impulsado por justamente las fuerzas que deberían protegernos, ¿no? Justamente quien no va a tener miedo a una desaparición o miedo a algo de ese estilo, ¿no? Después de semejante historia que hemos sufrido los argentinos, si bien yo no la viví en carne propia, uno puede vivirlo, yo lo puedo vivir por mis viejos, por lo que fue esa época nefasta de Argentina, por ahí es muy interesante. Yo digo que es un tema de debate y está bueno que se esté dando, y la verdad que me llena el alma saber que hay gente ahí que está dando la cara por nosotros en Buenos Aires, como en todas las provincias del país, porque es una cuestión nacional y es una cuestión de regional, digamos. Yo creo que la despenalización llevaría a una desintegración de un montón de mecanismos ilegales y nefastos en toda Latinoamérica, no solo acá, ¿no? Sí. Justo un amigo en México hablaba justamente el problema terrible que tiene México con el narcotráfico, ¿no? ¿Cómo cambiarían las cosas si se legaliza en un o se despenaliza en un país y se produce un efecto dominó donde todos los países empiezan a despenalizarlo, el crecimiento, digo, a nivel... ¿Qué es lo que va a pasar? Yo ¿qué es lo que quiero que pase? Después, claro, que pasen un par, ya los más van a caer así rápidamente, porque sí, no tiene sentido. Sí. Che, muchachos, no los quiero entretener mucho, pero acá la ansiedad por septiembre ya está empezando a picar en la garganta de muchos amantes de esta maravillosa planta. Ya se está empezando a charlar por allá qué semillita se va a tirar en un mes y medio cuando arranque la temporada. Por supuesto, ¿se está conversando todavía no? Muy buena pregunta. Estamos pasando por un periodo de adquisición de semillas. Estamos viendo las selecciones, ¿viste? Estamos sacudiendo el mercado. Esto es un juego, es increíble, es una competencia sana por encontrar lo más lindo, lo más preciado, la joya más perfecta. Y hablando de eso, ahí en la redacción de THC me pasaron algo que fue... Sí, la K-47 que la habían nominado. No, pero esa fue una mezcla, ¿cómo era? Era Jack 47, Jack Herer por acá 47. Una variedad Jack combinado hermosa. Con la K-47, es mortal. Una cosa... Yo doy fe que... una exquisitez. Y acá está, yo creo que la gente está empezando a planear ya cómo se viene toda la... La demás. Lo que sí, bueno, el tema del programa pasado nos había quedado un tema pendiente con respecto al cannabis, que es el tema del lavado del paraguayo o el prensado. Sí. ¿Por qué es tan importante lavarlo y si realmente conviene o no? Hay muchas personas que no lo hacen y no tienen idea del por qué se lava y cómo debe lavarse. No sé, Seba, si tendrás algo para comentar al respecto. A ver, lavar el paraguayo implica ponerlo, trozarlo un poco y ponerlo en agua hirviendo, no hervirlo, sino ponerlo en agua ya hervida, dejar que se infusione un poco en agua y después colarlo y obviamente después ponerlo a secar urgentemente porque si no se te va a llenar de hongos. Claro. Esto, la ventaja que te trae es que te libera del paraguayo algunas impurezas que trae, producto del moho sobre todo. Desmitifiquemos por decimoquinta vez que los paraguayos le ponen ganexane al o cualquier amoníaco, cualquier ridiculez. O sea, en la selva no hay ni amoníaco ni ganexane, en la selva hay tronco para aplastar árboles, nada más. El problema del paraguayo es que como no lo secan bien y como viene con muchas semillas, hay mucha humedad adentro, y si vos agarrás una flor y la prensás y la guardás igual que el paraguayo durante 2 meses, vas a fumar un cogollo con gusto a paraguayo. Claro, entonces, claro, lo que hace servirlo es eliminarle esta podredumbre, aparte, no toda, parte de esta podredumbre que se le produce. Pero también, como si bien el THC poco hidrosoluble, no significa que no sea hidrosoluble. Entonces, parte del THC, del poco THC que puede contener un paraguayo, lo estás perdiendo con el lavado. O sea, va a ser un paraguayo que te va a pegar ostensiblemente menos que lo que te hubiera pegado sin lavarlo, que obviamente tendría también otro gusto, ¿no? Es un poco chicha y limonada. Hay que elegir si uno deja algo o prefiere lo otro. Una buena manera por ahí de solucionar este problema es con un vaporizador, ¿no? Con un vaporizador de esos Verdamper, no el Vulcano en este caso, sino el Verdamper, el que viene con la cazuela de agua abajo. Mirá, eso no lo tenía. Que cuando vos chupás el aire con el humo, pasa por la cazuela de agua y queda retenida bastante las impurezas ahí, reteniendo menos THC. Pero no olvidemos eso, que el THC es poco hidrosoluble, pero es algo hidrosoluble. Por eso claro. El clásico mate de marihuana pega. Y el mate está hecho con agua. Claro, es está cierto. Bien. Sí, a mí me pasó, bueno, yo viví en Capital un tiempo, digamos, y para limpiarlo, digamos, usaba esto, ¿no? Lo que estabas explicando. Y uno ve ya el color del agua, ¿no? El color que toma el agua. Y aparte de lo que uno encuentra en el paraguayo. Ojalá y crucemos los dedos para que nadie más fume paraguayo. Para que uno pueda tener su propio, o el del amigo, o el del tío, o el del padre, o quien sea, por fumar calidad, ¿no? Porque, bueno, el prensado uno sabe que viene todo. O sea, viene todo lo que se prensa, si hay insectos, no importa, viene todo, digamos. Entonces, viene todo y está podrido. A ver, también, insisto, para sacarle un poco la demonización al pobre cultivador paraguayo, encima está explotado en medio de la selva, con un rifle en la cabeza. Está podrida, es marihuana que se pudrió, es como si cosecháramos faso, no lo secáramos como lo tenemos que secar, lo aplastáramos todo, lo dejamos en el sótano de casa y lo vamos a buscar dos meses después, está podrido. Y yo lo que recomiendo siempre, la verdad, muchacho, con el paraguayo, creo, es de los gestos más evangélicos que tengo, que de los que intento sacar del fondo de mi alma tan profana. Yo creo que lo mejor que se puede hacer con el paraguayo que uno tiene, si compró un 25, es trozarlo bien, separarlo, sacarle todas las ramitas, sacarle, separar las semillas, tratar de encontrar algo que se parezca a un cogollo, y hacer un acto heroico de decir, bueno, esta es la última vez que fumo esto, y con las otras semillitas que separé, agarrar y plantarlas. No olvidemos que el faso paraguayo todavía hoy, pese a que se degeneró bastante la especie, no es el mismo pinito que había hace 10 años, pero es una exquisita variedad sativa, que cultivada bien, con determinados cuidados, puede darte un faso cítrico, pegador, algunas variantes mentoladas, porque todavía algo de pinito conserva en la genética, pero es un muy rico faso, y la verdad que conozco mucha gente que hizo la experiencia angustiada por haber pegado un faso, un paraguayo bastante, bastante malo y tumbador, de hacer esa experiencia quizás simbólica, es decir, por lo menos este paraguayo me voy a permitir separar dos o tres semillas y la voy a tirar en el canterito, en la macetita, en el pedacito de terreno que tenga, y voy a probar a ver qué sale. No hace falta incursionar en genéticas europeas, que son muy buenas igual, para poder lanzarse al mundo de cultivo. Basta con separar una semillita del paraguayo, apretarlas un poquito, verificar que no se rompan, y obviamente sexarlas porque no vienen feminizadas. Bueno, buenísimo, la verdad, Seba, nos aclaraste bastante el panorama, porque me había quedado del programa pasado, sí, me había quedado pendiente, y creo que está bueno que la gente lo sepa, ¿no? Digo, ya que hay tanta gente que la compra todavía, que bueno, que puede plantarla y que de paso lo que compró, que pueda fumarlo de forma más sana, por así decirlo. Exactamente. Bueno, Seba, te agradecemos el contacto como siempre, y saludos a toda la troupe ahí, a Emilio y Martín. Y manténgase ahí en la lucha como siempre, y sepan que estamos detrás de ustedes con todo el cuerpo y alma. Sí, realmente, gracias por la comunicación. No, muchachos, gracias a ustedes por vez enésima, por estar haciendo el aguante desde allá. Les mandamos pero en nombre de Martín y Emilio, que los vi, charlé con ellos hoy a la tarde, un abrazo enorme. Y bueno, loco, vamos a seguir sosteniendo las banderas juntos. Esperamos hablar en un par de días de nuevo. Dale. Gracias, Eva. Un abrazo. Chao. Bueno, vamos a un tema musical. ¿No queda más? ¿Qué? Ah, bueno, vamos a una tanda. Primero vamos a una tanda. Sí, sí. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158. Teléfono 491-680. Under Tattoo Studio. Tatuajes y body piercing. Diseños personalizados. Lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás. No necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. En Remises Maxi no paramos nunca. Viaja con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. 44 55 400. Contamos con la mayor cantidad de móviles del Bolsón a su servicio. Llámanos 44 55 400. Contamos con un programa exclusivo de descuento a clientes frecuentes y escolares. Remises Maxi, te pone en movimiento. Llamadas o SMS 154-711-400. Abierto las 24 horas, siempre. Remises Maxi, te pone en movimiento. Marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Bueno, hemos llegado al fin rápidamente, ¿no? Como se nos fue la noche. Se nos fue la noche, ¿no? Rápido. ¿Hay un mensaje? Hay un mensaje, a ver, ¿verdad? Antes de irnos. Bueno, si no podemos, no importa. Estamos despidiéndonos. Agradecemos a Wanda ya en los controles. En los controles, sí. Hoy un equipo chiquito, ¿eh? Estamos reducidos. Sí. Han desertado a la metrópolis. Claro. Han desertado a la metrópolis. Pero lo vamos a tener de vuelta rápido, me parece. Bueno. Se van a asustar igual que vos cuando estuviste ahí, me parece. Se van a volver rápido. Vuelto antes lo hubiera hecho. ¿El mensaje? El mensaje es de Brian Howling y nos recomienda una película, Psiconauta, que dice que es excelente, que seguramente, porque es de Hermann Hesse y es, si no me estoy confundiendo, es Track Tack del lobo Estepario. Ajá. Ah, sí. Max von Sydow, yo la vi. Y bueno, nos pone un fragmento acá en Facebook para los que nos siguen por Facebook. Tiene un montón de información. Buenísimo. Como por ejemplo esta. Y ese era el mensaje. Buenísimo. Sí, definitivamente la película Psiconauta, yo me acuerdo que la fui a ver con unos amigos y cuando estaba en mi despertar canábico, ya por los 20 y pico, y era la gran cosa ir a ver esa película totalmente, pero fumados mal, todos en grupo, a la tarde, cuando no iba nadie al cine, cuando estaba todo vacío y todo el cine para nosotros. Qué bueno. Y esa película muy buena, El Lobo Estepario. Max von Sydow, que es un actorazo. Bueno, gracias por el aporte, entonces. Sí, muy bueno. Sí. Bueno, eso es todo. Bueno, saludos a Carlitos, ahí donde si estoy, está estudiando. Charlie, escuchando. Nachito, que me está escuchando, sí, también. Dale. A mi amigo Toby Marina, que está escuchando desde México. Bueno, nos vamos con un tema de Lou Reed. ¿Les parece? Sí. ¿Qué se llama? Vicious. Justamente de New York. El Lou Reed Vindio, de la metrópolis. Se llama Vicious. Vicious. You want me to hit you with a stick?